porque se viene en el marco de los festejos del trabajador municipal. Obviamente nos tiene acostumbrado a fiestas importantes, pero teniendo en cuenta que venimos saliendo de un escenario sanitario complejo, se decidió por otra modalidad. Va a haber una caminata y la verdad que está buenísimo. También va a haber, se va a concentrar en un evento, pero le damos la bienvenida para charlar de esto con él. Maxi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día para vos, para todo tu equipo, para tu audiencia. Bueno Maxi, sabés que es un gustazo tenerte. Bueno, yo siempre te digo que a mí me encanta tenerte en vivo porque se ponen unas charlas espectaculares, pero bueno, por suerte te podemos tener telefónicamente, ya se viene en época de balance y te vamos a invitar para que te vengas a sentar al estudio y profundizar los temas, pero ahora para hablar puntualmente de este evento que se viene el sábado, Maxi. Sí, Pablo, la verdad que también para mí es un gusto que siempre vos me des la posibilidad de llegar ahí con los mensajes y de por ahí. En estas son cosas buenas que para transmitirle y hacerle llegar a nuestra familia, como le digo yo, que es la gran familia municipal, ¿no? Uh-huh. Así que sí, el sábado una jornada muy buena, la verdad que en lo personal esto es una caminata aeróbica, uh-huh, recreativa, al no poder nosotros poder agasajarlo a nuestro afiliado como es de costumbre o como era de costumbre, uh-huh, antes de llegar esta pandemia, con una gran fiesta, haciendo un montón de cosas, un montón de esfuerzo, con show en vivo, con una cena show para agasajarlo a nuestro afiliado, bueno, hoy en comisión directiva y compañeros que traen ideas y siempre algo aportando para que nuestra institución no pase desapercibida en este día tan importante que es el Día del Municipal, que es el día 8, se llegó a esta decisión de hacer una caminata, uh-huh, de recreación, de encuentro también, porque como vos bien decías, venimos y estamos todavía en una nebulosa, como quien dice, seguro. El tema de la salud, el tema de lo que nos ha dejado la secuela y lo que está dejando y lo que todavía viene, no sabemos seguro bien como esto, cuándo va a terminar el tema de la pandemia y la verdad que volvernos a encontrar en una caminata y después va a terminar esto, es una caminata, realmente no estoy muy bien empapado en esto, pero que la, como quien dice, se lo delegué a los compañeros que realmente tenemos muchos compañeros que han hecho y saben de lo que es una maratón, una caminata, y bueno, esto se va a hacer en el día sábado, que se va a hacer una largada a las 17:30 horas por calle Pellegrini y Urquiza hasta llegar al campo de los deportes. Ahí va a haber un escenario, lo que va a haber show en vivo, va a estar obviamente muy lindo porque va a estar la familia municipal y bueno, va a haber muchos sorteos y la verdad que eso es muy grato para mí y creo que para toda la familia municipal, ¿no? Seguro. Maxi, aparte por lo que nos llega a nosotros al programa, buena aceptación del trabajador municipal esta actividad. ¿A vos te llega lo mismo? Sí, mira, justamente ahora estuvimos haciendo un balance de lo que los inscriptos y ya se lleva más de 800 titulares. Mirá que más de 800 titulares y están faltando sectores porque vamos haciéndolo por sectores. Hoy les tocaba recolección de residuos, algunas partes de obras públicas que como son distintos turnos, también gente de tránsito, en lo cual también se le dio participación a los delegados que andan, estén en planilla, que todavía falta traerle y contar y ver cuánto en realidad, pero creo que estamos superando los 1.300 inscriptos para el día de la caminata, ¿no? Uh-huh. Así que ya que es más que satisfactorio y obviamente, como digo yo, esto es lo que a nosotros nos da y como quien dice, un incentivo y nos da fuerza para seguir adelante y agasajando y bueno, darle lo que uno puede, aparte de lo que esto es una parte muy, la primera vez que lo hacemos, es algo innovador para nosotros, también para nuestros afiliados, pero también como decimos el tema después, ¿no? Porque no ha terminado el tema de la pandemia, pero bueno, ya como que estamos un poco más libres y salir a caminar y hacer estas cosas como recreativo, como como me decían los compañeros, es algo que va a quedar para como precedente, ya también para que esto, este día de la caminata, no va, va a quedar como también fue cuando se hizo la primera fiesta del día municipal, de que esto ya va a quedar como precedente, así que ya tendríamos que estar, ojalá que salga todo bien, pero vamos a ir superándonos seguramente año tras año, ¿no? Para que se instale y se institucionalice, ¿no? Y que quede fija, buenísima la idea. Maxi, sí, totalmente. Maxi, te saco un poquito de esto. Yo recién cuando te presentaba decía, lo bueno de tenerte en vivo, pero bueno, ya vamos a tener tiempo. Ayer estuvo en vivo, sentado acá, Álvaro Sierra, ¿no? Y habla de el gran acuerdo que se consiguió de los salarios de los trabajadores, casi con seguridad que se le va a ganar a la inflación por los acuerdos que se lograron, uno de los mejores del país. ¿Cómo analizás eso? Buenísimo, porque ahí juegan un rol clave ustedes también, Maxi. Totalmente, sí, sí. Mirá, Pablo, nosotros somos un sindicato que todos los días aprendemos, uh-huh, año a año aprendemos, y somos muy cuidadosos de las cosas que hacemos. Hemos aprendido, como quien dice, a los golpes, uh-huh, porque a nosotros por ahí no tuvimos, cuando llegamos en el año 2005, veníamos de una política gremial que realmente no informaba a los trabajadores, a los delegados, no se hacía la asamblea como se hacía, como es costumbre nuestra, cada vez que se discute salario, esto se pone a consideración de una asamblea con un cuerpo delegado activo como tenemos, una comisión directiva que siempre nos está asesorando o nos está transmitiendo la problemática de cada sector. Y decirte que sí, del tema de este acuerdo, yo creo que tuvimos todos los gremios a la altura de la circunstancia, y el Ejecutivo, acá como nosotros te estaba comentando, cuando son las cosas, cuando hay cosas malas, hay cosas que por ahí, que no, lo que nos viene pasando hace años, y nosotros salimos, criticamos, nos enojamos, no es que nos enojamos caprichosamente, sino que venimos perdiendo del poder adquisitivo hace muchos años, y este año, ¿cómo nos vamos nosotros a celebrar de que podamos, si la inflación superarla, como seguramente, no, la verdad que no escuché la entrevista de Álvaro, que es el asesor económico dentro del municipio de Concordia, así que Pablo, sí, estamos, creo que hemos acordado, hemos llegado a un acuerdo, en lo cual satisfactoriamente para todos nuestros afiliados, para el trabajador municipal. Y pero bueno, yo decirte que acá hay algo que nosotros siempre queremos que quede bien en claro. Nosotros no jactamos de que somos los mejores ni nada. Uh-huh. Acá sabemos de que nosotros nos eligen para trabajar por la mejora de salario, no solamente en eso, sino en la parte también de trabajo, las condiciones de trabajo, que la vivimos peleando también, porque uh-huh, no es fácil. Esos son los Maxi, esos son los desafíos que quedan todavía, el tema de ¿por qué? Porque siempre manifestá esto de las condiciones de laburo para que el trabajador al fin y al cabo brinde el mejor servicio a la comunidad, lo decís vos. Sí, estos son los desafíos. Hay algo que es mucho para nosotros más preocupante, que es el trabajo negro. Ahí está. Pablo, siempre la verdad. Sí. Yo te digo la verdad, nosotros lo hemos hablado, yo le explico a los compañeros, inclusive lo hablamos con otros gremios. Yo lo vengo planteando esto en una reunión que hicimos con 18 sindicatos en Gualeguaychú, uh-huh, hace más de 7 años, que le digo, cuidemos el tema de la precarización en el Estado, o sea, estamos hablando a nivel nacional, provincial y municipal, que es la empresa más grande que está quedando, Pablo, porque la verdad, la caja de resonancia hoy de toda la desocupación que viene, y no culpemos al gobierno de Macri, el gobierno peronista, el gobierno acá, venimos todos en una carencia, venimos la verdad que precarizando el trabajo y como que nadie nos damos cuenta, y seguimos con el tema de las cooperativas, que no digo que no tienen que estar, porque yo los veo trabajan, pero creo que la salida de esto no es el cooperativismo, no es el tema del monotributo. Acá tenemos que hablar de trabajo en blanco, que tengan la posibilidad de aportar, que tengan la posibilidad de que del día de mañana tener una obra social, y eso es lo que uno... Ahora justamente estamos hablando de eso, y la verdad que uno mira por ahí los medios televisivos y por ahí te pone mal porque cada vez más planes, cada vez más trabajo precarizado, y eso la verdad a mí me duele un montón, porque sé que no es la salida que tiene que tener este país, ¿no? Uh-huh. Maxi, antes de despedirte también te quiero preguntar, ¿cómo está viendo la escena política, pero apuntando a lo electoral? El otro día hubo un acto importante, una de las columnas más importantes fue la encabezada por los gremios. ¿Cómo estás viendo todo, Maxi? Esto de que se viene muy rápido la elección general, una persona de Concordia jugando un rol importante, encabezando la lista del oficialismo. ¿Cómo estás analizando todo, Maxi? Y el análisis yo lo digo por mí, Pablo. Sí. Y lo que hablamos con los dirigentes gremiales y por ahí los dirigentes, algunos que tengo posibilidad de hablar con algunos dirigentes barriales. Acá nosotros estamos muy preocupados porque no podemos volver a perder, pero no perder el tema de acá no es algo personal, acá perdemos todo. Acá nosotros sabemos, y no quiero entrar en esa grieta, que es mala palabra para la Argentina. Yo creo que nosotros los trabajadores tenemos que darnos cuenta. Primero tenemos que darnos cuenta y mandarle un mensaje a los políticos de la partidaria, en lo cual nosotros no tenemos que sacarnos el saco ni la vestidura ni el color político. Yo tengo compañeros dentro del sindicato que son de distintos partidos y yo lo defiendo igual porque acá somos gremios. Pero en la parte partidaria, nosotros tenemos y nos debemos un debate muy grande, muy grande. Recién lo hablábamos, nosotros lo que tenemos que preocuparnos de recuperar los gremios, que hoy lamentablemente son manejados políticamente. Hoy tenemos gremios ya sindicatos a nivel provincial, a nivel nacional, que no tienen elecciones, Pablo. Seguro. Vienen siendo dirigentes, secretarios generales, hace más de 25 años y no tienen unas elecciones. Sí, entonces no saben dónde están parados con la gente, y yo creo que eso es lo que nosotros estamos perdiendo. El dirigente político tiene que preocuparse por gobernar, por hacer las cosas bien, para eso lo elige el pueblo. Y los trabajadores, o sea, también tienen que tener la posibilidad de elegir a su dirigente. Perfecto. Nosotros somos un sindicato que venimos teniendo elecciones cada 3 años, abierta y participativa. Sí. Y sabemos dónde estamos parados, pero hoy nosotros, yo te lo resumo, nosotros acá tenemos 2 sindicatos, por ejemplo, o un sindicato, te voy a nombrar, a nivel provincial, que es su PCN, que no tengo nada en contra del dirigente, sino estoy en contra de que del sistema y la manera que se eligen, porque acá tenemos un sindicato con un PCN que tiene un padrón de 30.000 afiliados dentro de todos los empleados públicos, municipales, provinciales, sí. De todo lo que es la provincia, y que votan 3.000 y siguen siendo dirigentes. Hay 2.700 que no te... O sea, que no te votan. Y eso es lo que precariza y no ayuda en nada al dirigente gremial, pero menos ayuda por qué pasa esto. Porque hoy el político, como me lo han dicho a mí, yo te hago un sindicato. No, el sindicato no me lo tiene que hacer el político, ni el intendente, ni el senador, ni el diputado, ni el gobernador. Te tiene que elegir la gente. Yo creo que en eso es un análisis que estamos haciendo nosotros. Tenemos que volver a recuperar que la gente nos elija. Y el político tiene que dedicarse a gobernar y hacer las cosas bien. Y no hacer lo que viene haciendo. Y vos lo sabés, Pablo, y lo saben. Todo lo que yo estoy diciendo no es algo que de un iluminado, sino es alguien que lo está viviendo. Dice, la verdad, a mí mañana, si yo digo no, que no haya elecciones en mi sindicato, como viene pasando en muchos sindicatos provincial y nacional. Sí, de verdad. No sabes dónde están parados. Entonces nosotros, ahí es donde nosotros perdemos el rumbo. Seguro. Y el político también pierde el rumbo. Yo creo que por ahí nosotros tenemos que empezar a recuperar, que los compañeros vuelvan a elegir a su dirigente. Como pasamos, recién estábamos hablando también de los vecinalistas, Pablo, antes los vecinalistas. O sea, los presidentes de barrio, ¿quién lo elegía? Lo elegía el pueblo, lo elegía el barrio. Sí, el vecino. Lamentablemente... Buscan al que el que hace quilombo, el que tira bomba, a ese lo eligen para que no le hagan conflicto, y no es así. Entonces ahí nosotros vamos perdiendo credibilidad. Aquel que realmente necesita, no le dan. O le dan, y aquel que grita, que toca el bombo, que prende fuego, y realmente no representa al barrio, solamente representa a su grupo familiar o a alguien, a ese lo elige. Yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros empezar a rever en la política. Nosotros, como te digo, en lo gremial hacer lo nuestro, pero en la política también tenemos que dejar de hacer esas cosas, porque realmente así obviamente nos va, ¿no? Seguro. Yo como justicialista peronista, me duele decirte esto, pero es la verdad. Hoy el peronismo, esto no es peronismo, esto no es justicia social, porque hoy estamos viviendo. La verdad que gran análisis, me parece que compartido por varios compañeros que han manifestado, la verdad que buen análisis, y esto que dijiste me parece importante, nos debemos un debate general de esto, ¿no? Y está buenísimo ir por ese camino. Maxi, te agradezco como siempre, bueno, queda en deuda la visita, pero bueno, ya te vamos a tener porque vamos a hacer balance y obviamente estás en la agenda. Te agradezco mucho, seguramente nos vamos a cruzar el sábado en las actividades. Te mando un fuerte abrazo y saludo a todos los compañeros ahí. Bueno, Pablo, sí, totalmente, también pediste por ahí disculpa en ese sentido, ya venimos, sí, hace rato que le debo una visita y la verdad que, pero agradecido siempre a que me da la chance, la posibilidad de llegarle con un mensaje a los municipales, pero también, como vos decís, siempre hay que hablar a la comunidad. Seguro. Pero esto es lo que transmito, hay que tomar conciencia, hay que tomar un poquito, hay que ser lo que hay que tener, que es algo tan simple que nos enseñaron nuestros viejos, no hay que olvidarse de nada, o sea, hay que tener memoria. Yo no voy a entrar así, vos, el tema de lo que hicieron, lo otro, lo que nos dejaron, la herencia. No, acá nosotros tenemos que hacer autocrítica, nosotros, de lo que venimos haciendo mal. Mal, porque venimos haciendo muy mal las cosas. Y acá no digo uno, no doy nombre, porque acá tenemos que todos hacer autocrítica. No, está. Así, también como vos, como desde tu lugar, de como comunicador, de que sos, de que le abrí las puertas, le abrí la, como quien dice, la posibilidad, como me la está dando a mí, de llegar a los barrios, de llegar a Concordia. Hay que darle un buen comunicado, un buen mensaje. No hay que mentir más, no hay margen en nuestro país de seguir mintiendo o engañando a la gente, porque la gente ya no vive dentro de una caja de zapatos y tampoco tiene la venda en los ojos, y la gente ve las cosas malas y las cosas buenas. Volvamos a, como dice, recuperar la mística de lo que es el dirigente de barrio, el que el gremialista que sea electo abierto y participativamente, que lo vote el que realmente lo quiere. Porque si seguimos con esta política, realmente nos vamos a seguir chocando pared contra pared, y obviamente después entramos a buscar culpables y somos nosotros mismos. Así que gracias, Pablo, y te debemos, bueno, la visita y un abrazo grande, y seguramente vamos perdiendo, ¿no? El sábado, si Dios quiere, en esa gran caminata, donde le dejo ya la invitación a todos, va a terminar esto en el centro, ahí en el campo de los deportes. Y bueno, esperemos que sea una buena jornada, ¿no? Para todos, y que terminemos todos felices, ¿no? Ojalá, ahí está, así va a ser, Maxi. Bueno, buen análisis, es duro, pero buen análisis, Maxi. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y saludo a todos los compañeros ahí. Bueno, muchísimas gracias. Dale.